también suele. Estamos un poco sorprendidos de que un tema tan explícitamente cristiano como este, el tema acercamiento a la figura de Jesús de Nazaret, tenga este poder de convocatoria. Y yo creo que deberíamos empezar tomando conciencia de que tenemos un gran consumo, o mejor, tenemos un buen producto que a lo mejor en un concepto no sabemos cómo venderlo, pero que sin embargo está de moda y es valorado mucho más allá de nuestra frontera. Entonces yo creo que intentar profundizar en la figura de Jesús de Nazaret, intentar asumir ciertos presupuestos críticos que nos ayuden para entrar en diálogo con nuestro mundo, siempre es una tarea apasionante y que nos puede aportar muchas satisfacciones. En ese sentido espero no defraudar vuestras expectativas o los intereses que os han motivado a llegar a casa, ¿no? Hoy voy a hacer una doble reflexión que en primer lugar se va a centrar en una explicación un tanto como en un menú de degustación de qué ha pasado con la criptología a lo largo del pasado siglo. Es una primera reflexión que nos va a ayudar a la manera de introducción a ubicarnos en el terreno en el cual nos encontramos y a saber movernos por él. Y en la segunda hora vamos a acercarnos a este fenómeno que está teniendo desconcertantemente hoy mucha propaganda, y es lo que se ha dado en llamar los nuevos apócrifos. Toda esa literatura acerca de Jesús de Nazaret a través de novelas, a través de una cierta literatura amarilla, que nos dicen cosas muy contrastantes acerca de la figura de Jesús y que muchas veces se dan por ciertas. Entonces vamos a intentar dar algunos criterios en la segunda hora para saber ubicarnos y movernos por esta selva de opiniones que hoy se ofrecen en medios de comunicación, periódicos, novelas acerca de la figura de Jesús de Nazaret. Bueno, porque por eso vamos a empezar con esta primera explicitación de la situación de la cristología a lo largo del siglo XX. Como digo, lo hago a manera de introducción para que empecemos a ubicar en esta reflexión. Fijaros, el punto fundamental de la cristología a lo largo de 20 siglos tiene lugar en un concilio de la Iglesia, el concilio de Calcedonia, que aconteció en el año 451, en el siglo V. Con motivo del 1500 aniversario de ese concilio de Calcedonia, en 1951, uno de los mejores teólogos del siglo XX, Karl Rahner, escribió un artículo que va a conmocionar la historia de la cristología a lo largo de la segunda mitad del siglo XX. Este artículo, con un tono pretendidamente provocador, se llama Calcedonia, fin o comienzo. Pero fijaros qué curioso. Karl Rahner, en este artículo, de alguna manera hace una valoración de qué ha pasado con la cristología a lo largo de prácticamente 1500 años en la Iglesia. Y él va a denunciar cómo la cristología ha entrado en una especie de psiquismo, en una especie de situación esclerótica que ha motivado una cierta desconexión de este dato de fe con respecto a la fe y a la experiencia creyente de millones de cristianos. Y claro, ¿qué pasó en el Concilio de Calcedonia? En el Concilio de Calcedonia se establece por primera vez una definición un tanto abstracta y filosófica de quién es Jesús. Frente a las herejías de los primeros siglos, se habla de que en Cristo hay una persona con dos naturalezas. Una persona que es divina con dos naturalezas, humana y divina. Esto es algo que sobre todo en el catecismo antiguo, a partir de estas preguntas-respuestas que se colocaban en los tiempos de espalda, la gente aprendió de memoria y sin comprender muy bien su trascendencia y en qué consistía esta definición acerca de Cristo, una persona en dos naturalezas. Lo que sí es cierto es que Karl Rahner afirma que, como se dice en Calcedonia, que Jesús es una persona divina, de alguna manera lo divino se traga a lo humano. Y al tragarse lo divino a lo humano, se produce una especie de proceso de distanciamiento de la figura de Jesús con respecto a la vida ya creyentes, de cientos miles de cristianos a lo largo de los siglos. De alguna manera, afirmar la divinidad de Jesús de un modo unilateral, lo que va a provocar es que al final Jesús sea alguien con el cual yo no pueda tener una relación de identificación. Por otra manera, ese Jesús de Nazaret que anduvo por los caminos de Palestina, al ser reconocido como persona divina y al oscurecerse un tanto su naturaleza humana, ha provocado una especie de proceso de distanciamiento. Así nos dice Carrano que durante prácticamente 1500 años, la teología se ha ocupado acerca de la figura de Jesús en hacer ciertos juegos de tipo conceptual, metafísico, filosófico, abstracto, que intentaba de alguna manera conectar esa definición de dos físicos, dos naturalezas, y una hipóstasis de una persona. Estas eran las palabrejas que utilizaba el Concilio de Calcedonia para poner nombre a Jesús. Por tanto, cuando Calrán escribe este artículo, Calcedonia, sin o comienzo, lo que va a denunciar fundamentalmente es que se ha producido en la reflexión de la Iglesia acerca de la figura de Jesús de Nazaret una desconexión con el dato bíblico. Jesús ha quedado inserto en un ámbito de reflexión filosófica y al final el Jesús de la Biblia, el Jesús de los Evangelios, ha quedado desconocido, ha quedado arrebatado de la espiritualidad de millones de fieles a lo largo del tiempo. Buenos días. Toman asiento por ahí, ubicados. Entonces, claro, Carl Rahner va a hacer una propuesta que, como digo, va a ser revolucionaria para la cristología en la segunda mitad del siglo XX. Esa propuesta, que tiene el nombre de teología trascendental, lo que se plantea es una reivindicación de la humanidad de Jesús. Cabrera va a decir, si Jesús, precisamente por ser Dios encarnado, es la humanidad que ha llegado a su plena realización, tenemos que empezar a hacer teología como si en definitiva estuviéramos haciendo antropología. Eso lo voy a explicar porque parece un poco raro. Dice Calvaner, Jesucristo es Dios hecho hombre. Y precisamente por ser Dios hecho hombre, tenemos que subrayar en él que es la humanidad llevada a su culmo. O de otra manera, en Jesús encontramos por primera vez en la historia una persona que ha llegado a la cima de su propia autorrealización. Por tanto, Dios es Jesucristo Nazaret, hombre plenamente realizado. La teología no ha de ser algo ajeno o extraño a la vida, sino que la teología tiene que ser una manera de hablar a mi propia condición humana, a mi propia condición de persona. Fijaros, de esa manera, Calvario intenta atraer a Jesús de un ámbito lejano de divinidad, insertarlo en el ámbito de nuestra humanidad plenamente realizada, para que de nuevo el creyente sienta que Jesús tiene un modelo de identificación, un modelo en el cual se pueda sentir reconocido. ¿Entendés lo que estoy diciendo? ¿Te parece un poco así como extraño? Por lo tanto, Carrer va a decir algo que es muy verdad, y es que la teología en estos 1500 años ha vivido en un monofisismo práctico. Fijaros, monofisismo es una idea que lo que viene a decir es que lo divino se traga a lo humano. Mira, para juzgarme de los distintos trastes que también me hace mucho con la mesa rara, voy a contar el caso de mi abuela, que es monofisita, en práctica. Mi abuela ha tenido una vida totalmente difícil. Se quedó viuda con 35 años y con niños pequeños porque mi abuelo se mató en un accidente de trabajo. Mi abuela después conoció la muerte de un hijo suyo, mi tío Manuel, con 35 años, que murió electrocutado en un accidente de trabajo. Mi abuela ha conocido la muerte de una hija suya por un cáncer con 45 años. Ella siempre dice que nació el día 3 de mayo y que nació con ti. Y entonces cuando yo intento ofrecerle a mi abuela, como esta buena noticia del Evangelio, refiriéndola a Jesús de Nazaret, a que él también murió en la cruz, a que él también asumió los sufrimientos y dolores que todos alguna vez en la vida tenemos que asumir, mi abuela me da un argumento que me deja tumbado. Y es, allá, pero ¿qué me dice algo? Eso es monofisismo práctico. En el fondo, si el Concilio de Calcedonia decía que Jesús es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios, lo que en la realidad creyente ha ocurrido es que el verdaderamente Dios se ha tragado al verdaderamente hombre. Y al tragárselo, Jesús queda secuestrado en el ámbito de lo divino, alejado de nosotros y por lo tanto imposibilitado para hablarnos a nuestra experiencia cotidiana como hombres y mujeres. Ese monofisismo práctico de mi abuela, ya, pero es que él era Dios, lo que hace es invalidar uno de los datos fundamentales del cristianismo, que se llama encarnación. O asumimos que la encarnación tiene un potencial de verdad que habla nuestra vida, o estamos dejando neutralizado el componente fundamental del cristianismo. Esto es lo que va a denunciar Karl Rahner, el verdaderamente Dios que calculó la firma de Jesús, que ha tragado al verdaderamente hombre. Y ahora que ahora lo que intenta hacer es recuperar ese verdaderamente hombre. Y por tanto nos dice acerca de Jesús. Jesús es la única persona en la historia que ha alcanzado la cima de su propia autorrealización. Por lo tanto, si Jesús es el hombre plenamente realizado, no tendrá muchas cosas que decirme a mí como hombre y mujer de este tiempo. O de otra manera, como lo dice él, un tanto más teóricamente, la teología, desde el punto de vista cristiano, es otra forma de hacer antropología, porque el dato fundamental de la teología cristiana es el Dios humanado, el Dios hecho hombre. Por lo tanto, cuando yo hablo de Dios en cristiano, estoy hablando de ser hombre plenamente realizado. ¿Entendéis cómo esta clave fundamental, que como digo va a ser revolucionaria en la reorganización de la cristología en la segunda mitad del siglo XX? ¿Entendéis esto que digo? Una pregunta, porque me interesa como que vaya quedando claro, ¿no? Entonces, fijaros, ¿qué es lo que va a hacer Karl Rahner con esta reflexión y que va a poner como el plan integrado para que toda la teología quede germinada y contagiada por esta nueva idea? Pues lo que va a hacer Karl Rahner indirectamente y que luego va a justificar en muchas reflexiones teológicas en la iglesia es recuperar el dato bíblico, recuperar a este Jesús narrativo de los evangelios. Por otra manera, según lo que ha dicho Karl Rahner, si queremos que Jesús hable a la vida concreta del hombre, porque Jesús es el hombre plenamente realizado, veamos cómo vivió él su vida concreta de hombre. ¿Cómo vivió él sus relaciones familiares? ¿Cómo vivió él su trabajo? cómo vivió él su experiencia religiosa, cómo vivió él su confrontación con el dolor, con el sufrimiento, con la frustración, con el fracaso, cómo vivió él sus relaciones personales. Hay que secuestrar a ese Jesús que por divinizado acaba siendo lejano en nuestra vida, hay que traer a Jesús al ámbito de los terrenos de nuestra experiencia cotidiana para que vuelva a ser un modelo de identificación de todo hombre y de toda mujer. Por lo tanto, si queremos ver cómo vivió Jesús su vida concreta de hombre, ¿a dónde tendremos que recorrer? ¿A dónde tendremos que buscar? En los evangelios. Porque en estos evangelios vemos a un Jesús en movimiento por aquellos polvorientos caminos de Palestina. Vemos a un Jesús de carne y hueso. Vemos a un Jesús que se aira, a un Jesús que se enfada, a un Jesús que se enternece, a un Jesús impotente, a un Jesús frustrado. Este Jesús sí suele ser para mí un modelo de identificación. Este Jesús es capaz de hablar a mi vida. Fijaros, y es así que la teología va a retornar a la fuente. Este es un dato fundamental que va a coincidir precisamente con la celebración del Concilio Vaticano II. La vuelta a las fuentes, y entendemos por fuente la vuelta a la Sagrada Escritura, la vuelta a la Biblia, la vuelta a la trama narrativa del Evangelio. Ya la teología intenta no perderse en una conceptualización abstracta acerca de la estructura personal de Jesús, sino que quiere darle movimiento a su foto, a su retrato, a su persona. De hecho, va a decir la teología, existen cuatro evangelios, no solamente uno. La pregunta es, ¿qué existen cuatro evangelios y no solamente uno? 50 puntos, un por esta persona. Luego la planteamos, tenemos un premio, luego vamos a plantearlo. Como en la pregunta, ¿por qué cuatro evangelios y no solamente uno? Lo normal sería tener un solo evangelio, ¿no? Y sin embargo existen cuatro, ¿por qué? ¿Perdón? ¿Cómo? ¿Y por qué hay cuatro puntos de vista distintos? Segundo punto. Porque están dirigidos a comunidades distintas. Fijaros que es un dato muy interesante a tener en cuenta. Tenemos cuatro evangelios. El evangelio de Marcos, Mateo, Lucas y el Evangelio de Juan. El Evangelio de Marcos, que es el primero que se escribe, va destinado a una comunidad que se encuentra en Roma, que tiene una problemática concreta. ¿Cuál? Está siendo perseguida. Y como está siendo perseguida, la tentación de los cristianos en Roma es la apostasía. Es decir, si a mí confesar a Jesús como Señor me puede costar el cuello, yo lo que hago es dejar de confesar a Jesús como Señor. Apostar con el mundo. Lo que Marcos va a hacer es presentarle a Jesús como Mesías, como Mesías sufriente y crucificado. Fijaros, ¿qué está haciendo Marcos? Y aquí ya nos remitimos a la fuente. Lo que Marcos está haciendo es coger la figura de Jesús y presentarla desde una óptica que sea capaz de hablar a una situación concreta necesitada de una cristología concreta. Entonces, cada año lo que propone no es sino volver a la forma en como los primeros teólogos cristianos, es decir, los evangelistas, hicieron cristología. El Evangelio de Marcos tiene como referente una realidad concreta, la de Roma del año 70, y por lo tanto presenta a Jesús de manera que ese Jesús sea creíble, significativo, plausible para los cristianos que están viviendo esta situación y no otra. ¿Os dais cuenta? Por ejemplo, Mateo escribe su evangelio para una comunidad que se encuentra en Antioquía y que tiene un problema distinto a la comunidad de Roma. Es una comunidad mixta formada por judíos y paganos. ¿Cuál es el gran problema de la comunidad de Antioquía? Que los judíos quieren que los paganos se lleven a los judíos para después hacerse cristianos. Entonces, lo que Mateo va a intentar decir con su evangelio a esta comunidad de Antioquía es que Jesucristo es el definitivo Mesías que ellos, los judíos, estaban esperando. Y que por lo tanto no hay que esperar ningún otro más. Y que por lo tanto este Mesías va a ser destinado a todos los hombres y a todos los pueblos. Independientemente de que sean judíos o no. ¿Os acordáis que leíamos hace poco en el Evangelio del Domingo aquella parábola de los vengadores homicidas? En el fondo, esa parábola, que es solo de Mateo, lo que está haciendo es decir a los judíos, ahora la vida se ha arrebatado al pueblo de Israel, se le da a la humanidad entera. Y claro, el mecanismo es el mismo, porque Mateo tiene delante de sus ojos una comunidad concreta, me presenta la figura de Jesús a la manera en que esta comunidad concreta experimenta a Jesús como respuesta a sus interrogantes, a su problemática, a sus expectativas de fe. Entonces, fijaros cómo aquí encontramos ya una ligación entre esto que ha propuesto Rahner, hacer teología como si en el fondo estuviéramos haciendo antropología, con la forma en que los evangelistas hicieron teología ya para comunidades distintas de destino. Entonces, claro, aquí hay una suficiente señal. La figura de Jesús, precisamente por ser la humanidad plenamente realizada, es una figura que tiene tantas caras, es una figura poliédrica tan rica que es capaz de ser creíble o de otra manera capaz de hablar a infinitas situaciones vitales distintas. ¿Os dais cuenta? Entonces esto ya está poniendo el plano inclinado en ese desarrollo de la cristología en la segunda mitad del siglo XX para que la figura de Jesús, rescatada de un cierto secuestro en el ámbito de lo divino, vuelva a decirnos una palabra a nuestra situación histórica concreta. ¿Entendéis esto que estoy diciendo? ¿Tenéis alguna pregunta? Me podéis interrumpir cuando queráis, podéis levantar la mano, preguntar, hacer aclaraciones, sugerencias, mostrar vuestro desacuerdo, lo que queráis. Sí, yo no tengo ningún inconveniente en parar y en responder, ¿eh? Casi lo agradezco porque si no, da la impresión de que esto es como demasiado unidireccional, ¿no? Pero bueno, como todavía está un poco cortado, yo también estoy cortado, vamos, ¿no? Poco a poco, vamos como ganando en espontaneidad, voy a seguir yo buscando. Y cuando queráis, paramos, ¿no? Si queréis que al final podemos establecer un punto de pregunta. Porque claro, esto va a ser algo que empiece a propagarse como la pólvora y empiece a dar mucho fruto. Entonces, fijaros, intención de Karl Rahner, recuperar la humanidad de Jesús. ¿Para qué? Para que hable en humanidad. Esto por el plan inclinado con la teología se sienta llamada a volver a las fuentes. Es decir, a aquel lugar donde somos capaces de ver la humanidad de Jesús en movimiento. Ahora bien, el plan inclinado sigue prestándose para que la evolución cristológica se vaya desarrollando. Entonces, ¿seguimos con la misma intuición? Bueno, esta es la labor que tienen los evangelistas teniendo como referente problemáticas concretas de sus comunidades de destino. Roma, Antioquía, comunidad de Israelita para mí, una comunidad de segunda generación para Juan. ¿Cuáles son las situaciones concretas que tenemos en el siglo XX delante de nuestros ojos y a las cuales debería hablar la cristología? Pues indudablemente, en los años 50, tenemos una situación concreta que es precisamente esta en Europa, que acaba de salir, perdón, de las dos grandes guerras mundiales. Es una situación de un tanto, de una percepción de debilidad, de indigencia de Europa en su conjunto, una situación donde la barbarie ha llegado hasta tal extremo que aparecen todos esos movimientos de filosofía que se llaman existencialistas, cuya pregunta fundamental va a ser aquella del sentido de la vida. Ante la barbarie total, que tiene como una especie de metáfora preciosa y al mismo tiempo trágica en Auschwitz, la pregunta determinante es: ¿merece la pena vivir la vida? Una vida que es capaz de generar incomprensiblemente a veces ese potencial de sufrimiento, de destrucción, de barbarie, de dolor, ¿merece la pena? Entonces, como digo, esta filosofía de tipo existencialista que termina en el ánimo de la Europa que acaba de salir de la Segunda Guerra Mundial, es algo que precisamente en esta hostia va a impactar, va a provocar a la reflexión teológica, como no puede ser de otra manera. Y surge aquella famosa pregunta: ¿cómo hablar de Dios después de Auschwitz? Es decir, ¿cómo hablar de Dios después de la barbarie total? Fijaros, esta pregunta es especialmente significativa en el tema del judaísmo. Porque ya sabéis que los judíos tienen una identidad nacional que está construida en el suelo de lo teológico. Es decir, en el suelo de ese sentirse llamados especialmente por Dios como pueblo elegido. Por lo tanto, la pregunta que brota ante esta barbarie de la Segunda Guerra Mundial de Auschwitz es: ¿dónde estaba el Dios de la Alianza? El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, ese Dios que nos sacó de la esclavitud de Egipto, ¿dónde estaba? Fijaros, para que tengáis un dato que es provocador en referencia a lo que estoy diciendo, antes de la Segunda Guerra Mundial, en el año 39, existían en el mundo 12 millones de judíos. Después de la Segunda Guerra Mundial, existían tan solo 6 millones de judíos. Es decir, esta especie de programa de exterminio de los hebreos de parte del nazismo llegó al 50% de los hebreos. Entonces la pregunta, de modo lacerante, está ahí presente. Y quizás llega a tal extremo que algunos judíos, sintiéndose tan heridos con la realidad, no son capaces de dar una respuesta creíble a eso que ha pasado a la luz de su fe, y empiezan a abandonar su propia fe. Y va a suceder que exista dentro del judaísmo personas que confiesan un cierto escepticismo, incluso un cierto ateísmo. Fijaros, la provocación del sufrimiento es tan escandalosa que le lleva a uno a renegar del propio nombre de Dios. Fijaros, para que veáis cómo esto no es tan ajeno a nuestras vidas, hay un judío especialmente significativo que se encuentra en el mundo que se llama Woody Allen. Si habéis visto sus películas, o muchas de sus películas, que permea esta reflexión típicamente judía del pasado siglo XX. No sé si habéis visto alguna de las películas más con, creo que es ahora la de Justin Barcelona, de Justin Barcelona, antes de la de Kurt y la anterior fue más con. Pues la pregunta fundamental que se plantea Woody Allen en esta película es: ¿si existe justicia en este mundo? O si al final el bárbaro, el tirano, acaba triunfando por encima de la víctima. Lo que Woody Allen responde en esta pregunta es que no existe justicia en este mundo. Y que como no existe justicia en este mundo, la vida no tiene sentido. Todo se decide, ¿verdad? Por el nombre de la película, un golpe de suerte. Se puede hacer que el tirano triunfe y salga airoso pisoteando a su víctima. Y al final, no hay ninguna instancia histórica, ni tampoco meta histórica, es decir, Dios, que sea capaz de hacer justicia a los muertos. Fijaros cómo lo dice este Jonas en un libro que se llama El concepto de Dios después de Auschwitz, que lleva por título ¿Qué Dios ha podido dejar que se haga eso? Y dice Jonas, ante esta cuestión, el judío conoce una situación más difícil teológicamente que el cristiano, porque para el cristiano que espera del más allá la verdadera salvación, este mundo en cualquier caso depende en amplia medida del diablo y constituye siempre un objeto de desconfianza en extender el mundo de los hombres por causa del pecado original. Pero para el judío, que ve en la inmanencia en lugar de la creación, de la justicia y de la redención divina, Dios es eminentemente el Señor de la historia. Y de ahí que Auschwitz ponga en cuestión, incluyendo desde el creyente, todo el concepto tradicional de Dios. A la experiencia judía de la historia, Auschwitz añade en efecto, como ya se ha dicho, algo inédito que rebasaría las viejas categorías teológicas. Y cuando uno no quiere separarse del concepto de Dios, como el propio filósofo tiene el derecho de hacer, se está obligado, para no abandonarlo, a repensarlo de nuevo y a buscar una respuesta nueva también a la vieja cuestión de Job. Desde entonces habrá que descalificar ciertamente al Señor de la historia. Así pues, esta es la crisis. ¿Qué Dios ha podido dejar que se haga eso? Fijaros, este es el ejemplo que pongo refiriéndolo a la teología judía para que veáis cómo el tema del sufrimiento, del dolor, de la barbarie, del holocausto, provoca al creyente. Y la teología cristiana también se deja provocar precisamente en este plan inspirado que ha puesto la reflexión de Rainer. Es decir, ¿qué tiene que decir el Dios cristiano ante esta pregunta acerca del sufrimiento, del dolor, de la muerte? Entonces va a surgir la primera de las cristologías del sentido en el siglo XX, que es lo que se conoce como teología de la fe. La respuesta del Dios cristiano es Jesús crucificado. Y ya es interesante en este sentido una obra clásica de un protestante, Molman, que escribe un libro famoso que se va a llamar Molman, el Dios crucificado. Y claro, seguimos en la misma onda, la misma óptica. Queremos que la figura de Jesús hable a las situaciones históricas concretas. No sea una teología atemporal, sino una teología preñada de sentido, de significado para el hombre de hoy. Por lo tanto, ante la barbarie, la destrucción, la muerte, la teología va a rentabilizar un dato que es absolutamente propio del cristianismo, el Dios crucificado. Y por lo tanto va a rentabilizar el aporte de sentido que este Dios crucificado puede tener para las preguntas más decisivas que brotan del corazón humano. Os voy a seguir expresando esta evolución para que entendáis dónde están las claves. Claro, esto sería en los años 50. En los años 60 hay otra situación que va a determinar y va a provocar el pensamiento teológico. Va a ser una reflexión que sobre todo venga de América Latina y donde la clave fundamental va a quedar determinada por la pregunta acerca del inmenso sufrimiento de los pobres de este mundo. Es aquella época del desarrollismo, aquella época de las teorías de la dependencia, aquella época donde continentes del tercer mundo, especialmente América Latina, son conscientes de cómo la riqueza de los países del primer mundo se sustenta en gran medida en la expoliación de esos continentes más pobres, que de alguna manera son obligados a permanecer en la pobreza, en la indigencia y en la dependencia con respecto a los países desarrollados. Aquí, por tanto, en esta situación, de nuevo se va a provocar el pensamiento cristiano. Y va a surgir otra teología del sentido, es lo que se conoce como la teología de la liberación. donde va a encontrarse un icono especialmente eficaz y motivador en esa imagen del Dios de Israel que interviene en la historia sacando al pueblo de Egipto de la esclavitud. Es el Dios, por tanto, que libera, es el Dios, por tanto, que salva, el Dios que interviene en la historia y que quiere subvertir, cambiar, transformar todos los condicionantes de la misma. Y claro, es interesante por la gerancia, una reflexión que viene de Gustavo Gutiérrez en aquel tiempo, que afirma cómo se puede llamar a Dios Padre, hijos que viven en la opulencia, hijos que viven en la indigencia. Esto es algo que va a resultar, a ojos vistas, claramente provocador. Que cristianos que rezan el Padre Nuestro y que por tanto confiesan una condición común de hijos, vean cómo su hermano, entre comillas, está sentado en la mesa de la opulencia mientras ellos viven en la absoluta indigencia. Aquí, por tanto, aparece un elemento subversivo frente a una teología que muchas veces lo que hace es que las cosas permanezcan como están. Muchas veces, en pro de una promesa de recompensa futura, en otro mundo más allá de este, en el cielo, la teología muchas veces se ha puesto del lado de los poderosos para perpetuar el sistema de cosas establecidas. Ahora la teología de la liberación, precisamente debiendo de ese sustante movimiento, de ese Jesús que se enfrenta contra los poderes religiosos de su época, ese Jesús que acaba incluso dando la vida por defender lo que considera que es el encargo que ha recibido de su Padre, va a terminar una forma de teología del sentido de nuevo aquí, que se llamará teología de la liberación. Una obra que me parece especialmente significativa en este punto sería aquella de John Sobrino, el título es Nuevo Puente, Jesucristo Liberador. Fijaros cómo ya la cristología, en ese devenir de la segunda mitad del siglo XX, va conociendo riquezas aristas, una especie de pluralidad, una especie de elocuencia que es capaz de hablar a situaciones históricas que son diferentes. Hace por tanto crisis aquí un concepto de teología perenne, como si la teología fuera un producto que sirviera para todos los tiempos, para todas las situaciones, para todos los lugares. Esto se pone en crisis a partir de la reflexión de Ramos, y ahora la teología va a tener como interés fundamental responder a la historia que tiene delante de sus ojos. En este sentido, en la evolución de la segunda mitad del siglo XX, ya en los años 70 y 80, aparece la conciencia de una nueva forma de justicia. Perdón, de una nueva forma de injusticia que va a tener como referencia fundamental a las mujeres. Las mujeres toman conciencia de su propia especificidad, las mujeres toman conciencia del papel que han desempeñado en una historia que ha estado fraguada y dominada fundamentalmente por los hombres, y esto también llega a la teología, una teología que ha pensado a Dios fundamentalmente en terreno masculino. Entonces aquí de nuevo esta especie de reivindicación de libertad, esta reivindicación de igualdad, esta reivindicación de liberación de la mujer frente a un estado de cosas que está dominado por los hombres, hará terminar también la reflexión cristológica, dando lugar a otra teología del sentido, que va a tener por nombre la teología feminista. Es significativo en este sentido una autora norteamericana, Elizabeth A. Johnson, que tiene un tratado sobre Dios, cuyo título ya es bastante elocuente. El título de este libro es La Teoría. Fijaros que interesante, porque Elizabeth A. Johnson va a poner de relieve cómo el hecho mismo de que Dios haya sido pensado por hombres ha determinado nuestras imágenes acerca de lo divino. Y ella afirmará que esto no es neutro. Y que muchas veces este pensamiento de Dios entre los masculinos ha estado más que al servicio de la evangelización, al servicio de perpetuar modelos claramente de poder. Aquí las mujeres por primera vez en la historia entran en el ámbito de la reflexión cristológica y quieren reivindicar el potencial liberador que puede tener la figura de Jesucristo para las mujeres de nuestro pueblo. Se va a utilizar, por tanto, aquellos momentos de la vida de Jesús donde éste se muestra especialmente cercano a las mujeres. Y para esto, con estudios de tipo antropológico cultural, de tipo sociológico, de histórico, se va a reconstruir el contexto sociopolítico, religioso, cultural en el que vivió Jesús y el papel que la mujer desempeñaba dentro de ese contexto político, religioso, cultural, social de la Palestina del siglo I. En esa reconstrucción, la práctica de Jesús y su mensaje con respecto a las mujeres va a alcanzar un relieve propio, un volumen considerable, destacando y subrayando el atrevimiento de Jesús, su capacidad para romper moldes de una cultura tremendamente machista y fraguada en un poder estrictamente masculino. Pues para mí fundamentalmente, como decía, reivindicar el lado femenino de Dios, que eso es algo muy interesante, hacer la reflexión de Dios Padre y Madre, y una cuestión que me parece que es ya estrictamente filosófica, hacernos descubrir que todo aquello que decimos acerca de Dios es inapropiado, porque Dios siempre está más lejos. Entonces, es muy interesante porque algunas veces pensamos que nombrando a Dios lo estamos diciendo. Y lo que la filosofía feminista, en una especie de filosofía del lenguaje, nos ha hecho descubrir es que se nombra a Dios con los modos culturales a los cuales pertenecemos. Y que, por tanto, si esos moldes culturales a los que pertenecemos inconscientemente han sido fraguados en lo masculino, tendemos a apropiarnos a Dios a nuestra manera. La teología feminista lo que hace es bucear en la revelación bíblica y reivindicar cómo hay otros moldes culturales que nos posibilitan nombrar a Dios en otras claves completamente distintas. Y esto es verdaderamente significativo. Por eso hablará Richard Johnson no como el que es, sino la que es. O por ejemplo, se reivindicará aquellas palabras hebreas que están evidenciando cómo las entrañas maternas con las que ya los hombres del Antiguo Testamento se referían a Dios. Es decir, Dios tiene útero, tiene entrañas de madre. Dios es capaz de germinar a la vida y por lo tanto es una realidad absolutamente materna. Por eso digo como que aquí hay dos elementos muy interesantes. Primero, descubrir el lado femenino de Dios y segundo, poner en crisis una cierta filosofía del lenguaje. Y luego, posteriormente, todo ese ámbito estrictamente cristológico nos ha ayudado a redescubrir de modo novedoso la relación de Jesús con las mujeres y a pensar que las mujeres pertenecen también a este conjunto de marginados de la época, a las cuales Jesús tuvo una especial cercanía y sintonía. Por ejemplo, ¿sabéis cuál es el Evangelio de la Mujer? Este es un dato muy importante que no se puede hacer. ¿Cuál es el Evangelio del Evangelista de la Mujer? Lucas, el Evangelista de la Mujer es Lucas. Lucas es el que más desarrolla una especie de, esto es algo inapropiado, pero se puede llamar una especie de teología feminista. ¿Alguna pregunta más sobre esto? Fijaros, para completar un poco y complejizar la reflexión, en esta teología, sobre todo en teología de la liberación y en la teología feminista, no podemos hablar de una teología de la liberación o una teología feminista, sino de una pluralidad de teologías que pueden dividirse de nuevo simple, pero para que no entendáis, en dos grandes bloques. aquellas que son conciliables con el dato bíblico y por tanto con la fe, y aquellos que resultan siendo conciliables con la fe. En este sentido tenemos algunas teologías de la liberación que, en una especie de inflación del elemento marxista de análisis de la realidad, acabaron tragándose el dato específicamente cristiano. Y por lo tanto, derivaron en teologías que ya no podían ser asumidas en el seno de la comunidad creyente. También ha ocurrido algo parecido con ciertas teologías de la mujer, teologías feministas, que han derivado ya una reflexión que no puede ser asumida por la comunidad creyente. Por ejemplo, tengo presente, por ejemplo, el caso de Mary Daly, que es una norteamericana que habla de que la encarnación de Jesús está incompleta hasta que Dios no se vuelva a encarnar en Jesucristo. Porque la misma encarnación sería como una especie de mitad de esa especie de asunción del humano en Dios. Toda esa teología ya trasciende lo que es asumible dentro de la reflexión creyente cristiana. Porque precisamente la encarnación lo que supone es que Dios mismo se limita en un espacio, en un tiempo, en una cultura y también en nombre. Porque con esta misma teorización de Mary Daly se podría decir que la encarnación no está completa hasta que no se encarne en un negro, o no se encarne en un gay, o no se encarne en un norteamericano, y en un africano, y en un asiático. Justamente la encarnación lo que supone que Dios, que es el absoluto, se autolimita a sí mismo, haciéndose contingente y por tanto determinándose en las coordenadas del espacio y del tiempo, ¿no? Pero bueno, como digo, aparte de estas teologías que ya no serían asumibles dentro del seno de la comunidad creyente, sin embargo, queremos aceptar los retos, las preguntas legítimas que lanzan a la reflexión creyente y que puede ser pertinente al menos con la palabra. Pero quería hacer una pregunta. ¿Por qué ha dicho tanto rechazo o tan poca persona en esta teología de la liberación? ¿Por qué ha creado tantas protestas por ella? Yo he vivido en comunidades y temas de la comunidad de Valencia, que en la comunidad no existía esto de eso que dice, ¿no? Que no. Realmente un convencimiento de que Dios es de esta otra manera, más cercana, más desde ahí. Bueno, yo creo que por dos razones, una consciente y otra inconsciente. La razón inconsciente, esto que ya voy a decir, lo hablamos con un psicoanalista, es como una teología así incomoda. ¿Por qué? Porque una teología así lo que pretende es movilizar y convulsionar los status quo, es decir, el sistema de cosas que estamos viviendo. Y claro, una teología así siempre parece como que se está con la mano, ¿no? Entonces, esta es una razón incompleta que está ahí aportando una cierta lógica explicación de la realidad. Pero también es verdad que hay otra razón de tipo consciente y es lo que comentaba antes. Algunas de estas teologías cogieron un instrumental para analizar la realidad, porque una teología así tiene los ojos muy abiertos para la realidad, y en esta especie de análisis de la realidad privaron ese instrumental que habían cogido en forma de cristianismo y acabó tragándose lo específicamente cristiano. Por ejemplo, aquellos curas que amasados con una lógica de tercera generación cogieron un fusil y se echaron al monte con la guerrilla, propugnando la lucha de clases, pues estaban extralimitándose los elementos determinantes del cristianismo, ¿no? Entonces, claro, aquí hubo como ciertos efectos que provocó el recelo de Roma con respecto a la teología de la liberación. Ahora bien, también es cierto, y esto hay que decirlo, que Roma no condenó a todos, sino a algunas teologías de la liberación. Hay padres venerables de la teología de la liberación, por ejemplo, Gustavo Gutiérrez, que jamás ha sido condenado en ninguna de sus obras. Y ha sido una teología que ha condenado espiritualmente toda la reflexión del catolicismo de América Latina en los años 60, 70 y 80, ¿no? Entonces aquí hay como una especie de discurso más citado que es muy complejo, pero que a mi juicio iría por aquí, ¿no? ¿Quería decir algo tú? Te voy a decir como... Porque yo creo que ha habido demasiadas protestas, más de lo que realmente estoy dentro de los límites que se utilizan, ¿no? han sido muy criticados a lo largo de la evaluación, han sido muy ganados a Roma. Ha habido muchas críticas, yo creo, han pasado por nosotros. Perfecto. ¿Más preguntas? Sí. Sí. Hay que matizar esto, vamos a ver. No son teologías de vanguardia, sino teologías muy presentes en el ámbito académico teológico. Ahora bien, tiene razón en afirmar que estas teologías, por desgracia, han tardado mucho tiempo en permear la fe de los creyentes. Y que de alguna manera falta una especie de socialización creyente, en unas cosas que no son de vanguardia, sino que en el ámbito académico, específicamente teológico, han estado muy, muy, muy presentes. Es decir, cualquier persona que estudie teología hoy en una facultad se va a acercar a estas grandes obras de la teología, ¿no? Ahora bien, es verdad que no ha llegado al pueblo. Y luego en cuanto a la recepción estrictamente oficial, yo también matizaría. Yo creo que la Iglesia siempre parte de unos ciertos recelos con respecto a lo novedoso, pero al cabo del tiempo se va dejando impactar por ciertos logros que estas teologías van alcanzando. Hay una especie de relación dialéctica entre esas teologías que tienen como oficio abrir caminos y una jerarquía que muchas veces está temerosa de perder no se sabe bien qué cosa. Y yo diría que hay ciertos logros que se hacen patentes en esta reflexión. Por ejemplo, ahora que estamos celebrando el sínodo de la palabra en Roma, ¿no? Pues la reflexión acerca del tema del dolor y de cómo la palabra puede ser significativa, y el tema de la liberación, están presentes, están permeando esa reflexión. Incluso, tímidamente, hay ya una especie de cuota que la jerarquía pone de mujeres que han de asistir a estos sínodos. Eso también es una cosa como un poco extraña, ¿no? Pero realmente falta mucho, ¿no? Pero sin embargo ya hay ciertas indicaciones de mujeres que como peritos teológicos están presentes en las deliberaciones que se hacen en estos sínodos, que han sido tradicionalmente exclusivamente de hombres, ¿no? Entonces claro, hay como una especie de relación dialéctica, pero la teología, que no es de vanguardia, es de clásico, acaba germinando, acaba como permeando tanto la vida de los fieles como la reflexión que viene como desde la jerarquía o de instancias más altas, ¿no? Falta mucho, sí, pero hay cosas, ¿no? ¿Alguna pregunta por aquí, hace un momento? La primera cosa es, ¿será al tema del diciendo y la recuperación de la humanidad futura, ¿no? Porque eso vamos a presentar a Ranger como grupo. Y pienso que quizá esto es porque estamos hablando de teología, pero a nivel de espiritualidad, pues la materia, por ejemplo, reivindicaba la humanidad de futuro. San Juan de la Cruz con Ignacio, todo el siglo de oro espiritual español totalmente. Y creo yo que, no sé, que la historia de la espiritualidad se ha dado esa huida del monofisismo por propia experiencia del Dios de Jesús, pues que la teología lo cerra por un lado y la experiencia espiritual o la experiencia de ser o los creyentes. Pues yo te digo lo que estaba contando antes. Esta experiencia espiritual es de élite. No es la experiencia espiritual de los peligrosos. Estamos hablando de santos, ¿no? Estamos hablando de personas que han sido señaladas también como hijos, ¿no? Pero que yo pienso que tiene una influencia en el cristiano anónimo, en el cristiano latino, que no está separado, porque no hay un censo, no hay una inscripción de yo soy de, ¿no? Y que bueno, por gracias a Dios eso sucedió y seguramente seguirá sucediendo como te ha sucedido un poco, ¿no? Luego, sobre la pregunta siguiente, la teología de la liberación y tal, hombre, no pienso que se ha hablado mucho de los curas que han cogido el fusil, pero todavía no sé cuántos son, si son 15, si son 20. Sin embargo, dice, es que podemos saber cuántos han caído, han dado la vida por el fusil. Y a mí es lo que a veces me parece que estamos jugando en la iglesia. Es un poco a no hacer las cuentas de que son las cosas y que son las cosas, ¿no? Entonces, pienso que ahí quizás deberían ser honrados a la hora de transmitir datos, ¿no? O sea, ¿cuántos curas realmente cogieron el fusil y se están con la guerrilla? 15, 20. ¿Cuántos catequistas, cuántos sacerdotes, cuántos laicos en la Galilea, en América Latina? ¿Cuál es la situación real en todas estas situaciones, no? Y luego, con los efectos, ¿cuánto, no? Lo mismo. ¿Cuántas mujeres han sido lastimadas en la iglesia? Respecto a... Pienso que hay un tema de permeabilidad, Estoy de acuerdo, me está haciendo una pregunta, estoy de acuerdo. Es decir, Gonzalo Pau, si uno estudia la cristología, él habla de una manera un tanto específica de herejías de derecha y herejías de izquierda, que contra la caída, ¿no? Entonces, él dice que históricamente siempre se ha sido más tolerante con las herejías de derecha, ¿no? Y entonces, en ese sentido, tiene razón. Es decir, que muchas veces hay una tolerancia sospechosa con respecto a excesos de un tipo y acceso a tu otro, ¿no? Es verdad, es cierto. Pero no es menos cierto, vuelvo a repetir, que sí es verdad que en estas teologías que están como muy atentas a su tiempo, muchas veces el componente sociológico tiene el peligro de tragarse el componente teológico. También es cierto que en aquellas teologías que no están atentas a su tiempo, ese peligro no existe, pero al mismo tiempo quedan invalidadas o se convierten en insignificativas porque no son capaces de dialogar con el momento histórico que tienen delante. Totalmente de acuerdo. Por aquí, a ver, más preguntas por ahí. Decir que si la teología de los griegos se puede interpretar como esta manera de querer aceptar el Jesús al pueblo, como dice Mateo, como dice... Por supuesto. Y un Jesús liberador. Esta es la clave. Un Jesús que frente a las esclavitudes de su tiempo plantea un proceso integral de liberación de la persona. Y en el caso de Jesús, que vive en un contexto teocrático, esta liberación tiene un componente estrictamente religioso. A mí me gusta decir, esto es una de las cosas fundamentales que desarrolla en el libro, que Jesucristo es el primer gran Feuerbach de la historia. Ya sabéis que Feuerbach pasa como el filósofo primero que hizo una gran crítica de la religión. Yo lo que digo en este libro es que el primer gran crítico de la religión es el mismo Jesús, ¿no? Que critica determinadas imágenes de Dios que más que liberar al hombre lo que hacen es esclavizarlo. Entonces aquí la teología de liberación lo que está optimizando es la peligrosidad, entre comillas, del entendimiento de Jesús. ¿Alguna pregunta más? Pues de pronto se desata la... Bueno, voy a tener la reflexión, si parece, como tendrás un poquito, vamos a seguir dialogando, ¿no? ¿Qué está pasando ahora? Años ya 90 y primero años del siglo XXI. ¿Cuál es el gran reto histórico que la teología ha asumido en su seno y especialmente la reflexión cristológica? Pues está claro que el resto del diálogo es interno. Es decir, de pronto existe una cosa maravillosa que se llama globalización, que es como un milagro de Dios, que él, para reírse de nosotros, decía, es una simple pregunta muy claro. Vamos a pegar un millón a este mundo, y ahora los turcos van a ir para Alemania, y los marroquíes van a ir para España, y entonces, ¿qué pasa? Es como un instante de desconcertar a los hombres, ¿no? Entonces, esta ruptura de fronteras, de cosmovisiones un tanto cerradas, tiene un elemento especialmente paradigmático en el tema religioso. Porque antes, el musulmán, el budista, el hinduista, era alguien que estaba muy lejos. Pero ahora resulta que, mientras gente sigue en su lugar, está tocando en la puerta para darle que desperta, abajo tenemos el centro de Gen, y el vecino de la izquierda es un marroquita llegado de Marruecos a trabajar por aquí, ¿no? Entonces, la pregunta fundamental que surge es, ¿por qué Cristo y no Krishna? ¿Por qué Cristo y no Buda? porque Cristo no Mahoma. Es lo que se llama el carácter absoluto del cristianismo. Es decir, ¿quién salva? ¿Dónde se salva? ¿Hay un plus de significatividad de la figura de Jesucristo con respecto a otros modelos religiosos que pertenecen a otras coordenadas culturales distintas a las nuestras? Este sería ahora como el gran problema al que tiene que hacer frente la teología, lo que se llama la reivindicación del carácter absoluto del cristianismo, es decir, que para nosotros Cristo no es uno más, sino el camino. Entonces, en ese sentido, hay como dos textos fundamentales que la teología pretende articular. Este texto de 1 Timoteo 2:4, que dice: Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de su voluntad. El otro texto de 1 Timoteo 2:5, que habla de que hay un único mediador de la salvación entre Dios y los hombres, Jesucristo. Entonces aquí el cristianismo tiene una paradoja en su seno que tiene que ser capaz de mostrar de modo creíble a los hombres y mujeres de este tiempo. Por una parte, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de su voluntad. Es decir, una pretensión universal de parte del cristianismo. Pero al mismo tiempo el cristianismo dice que para esta pretensión universal hay un único mediador entre Dios y los hombres, que se llama Jesucristo. Por lo tanto, un hecho particular. Es decir, ¿cómo conjugar de modo creíble para el hombre de nuestro tiempo este binomio entre el deseo universal de Dios de que todos los hombres alcancen la salvación con el referenciar esa salvación a un hecho particular o a un alguien particular de la historia que se llama Jesús de Nazaret? Este es un tema, como digo, que permea actualmente toda la reflexión teológica actual. Y que es un tema al mismo tiempo que tiene un componente políticamente incorrecto. Queremos hacer que siente, por lo menos en nuestra experiencia creyente, en nuestra mente, ¿no? Hace poco se ha dado una conferencia en la Palma de Gran Canaria de Cristología y terminó la conferencia al turno de preguntas, una pregunta que siempre sale. Una mujer que me pregunta: Jesús de Nazaret, ¿el camino o un camino? Claro, lo políticamente correcto es decir que es un camino, al igual que Buda, que Krishna, que Mahoma. Sin embargo, la confesión misma de ser el cristianismo nos habla de Jesús como el camino. Y no porque el cristianismo haya inventado esta especie de teorización de la realidad, sino porque uno de los datos más firmes y ciertos del Evangelio es que Jesús reclama para sí exclusividad. Pero si Jesús dice de sí mismo, yo soy el camino, no un camino. Claro, aquí la teología se encuentra con un problema que es necesario presentar de modo creíble a nuestros contemporáneos. ¿Por qué Jesús es el camino, no uno más entre otros? Yo recuerdo que le contestaba a esta señora y decía: dice, si Jesús no es el camino, no existe ningún alguien con mayúscula que pueda reclamar mi vida de modo completo y total. Si Jesús no es el camino, no existe un desde dónde enjuiciar la realidad, desde dónde orientar una praxis de transformación de esta historia. Si Jesús es uno más, no existirían decisiones vitales trascendentes. Le decía ya a esta señora: imagínese que Jesús es uno más. Ahora, ¿por qué me lo tengo? Y por eso yo creo que la señora pensaba era su problema, cuando la sujetaba. Si Jesús es uno más, ¿por qué hay gente que dejando su casa, su padre, su familia, marcha a lugares de peligro en el tercer mundo para anunciar el nombre de Cristo. Convirtamos el cristianismo en una ONG de colaboración internacional. Es decir, si Jesús no es el camino, puede haber entonces un alguien que reivindique y reclame mi vida de modo absoluto y total, o al final yo siempre me doy en fragmentos, parcializando mi propio existente, mi propio yo. Fijaros, aquí hay una serie de problemáticas que están, sobre todo, ocupando y preocupando a la teología actual cuando quiere denunciar de modo creíble ese carácter de absolutez que tiene un cristianismo con respecto a otras experiencias religiosas. Esto no quiere decir que nosotros pensemos que los musulmanes no se salvan, o que los musulmanes se salvan a pesar de su fe religiosa. Es decir, al mismo tiempo la Iglesia afirma que el creyente de otras religiones se salva no a pesar de su religión, sino en un honesto cumplimiento de la misma. Pero al mismo tiempo, nosotros estamos reivindicando un plus con respecto a Jesús de la Nazaret, que da sentido a nuestra vida y que hace que Él, como un alguien histórico concreto, como un alguien que por resucitado trasciende los condicionantes del espacio y del tiempo, pueda seguir hoy reivindicando su vida de modo absoluto, de modo total, de modo íntegro, de modo completo. Entonces, claro, aquí esta dialéctica es una dialéctica difícilmente articulable, pero que vuelvo a repetir, la teología está en este tema intentando dar respuesta a los interrogantes de nuestro mundo. Bueno, pregunta sobre esto que estoy diciendo, sobre todo lo que he dicho. Tenemos unos minutitos donde podemos guardar. Sí. Perfecto, con esta última pregunta, parece que hay un texto moderno y un paso atrás, ¿no? Yo lo sabía que iba a decirlo porque suena como completamente incorrecto. No, pero mejor lo que me quedan en cuanto a esto. Si me digo todos los planteamientos que antes estaba haciendo, ¿verdad? Con muchos, como a la realidad. Pero sin perder nada, próximos a la realidad, no, bueno, claro, lo que pasa, más metafísico, regular, pero vuelvo a repetir, más metafísico regular, ¿por qué razón? Porque cuando hablo de esta conceptualización tanto abstracta, lo hago a partir de un dato histórico concreto que pertenece al propio Jesús de Nazaret. Entonces, si queremos ver a ese Jesús de Nazaret en el movimiento, vemos a un Jesús de Nazaret que reivindica para sí mismo exclusividad. Yo no lo decía porque se ve ahora como ese es el problema del momento actual frente a la globalización. Lo que está planteando en el 50, en el 70, el problema que se plantea frente a la globalización o de la iglesia francesa es el problema de su identidad, pero pues sí, no sé, como yo lo he entendido un poco, no sé si... Ya, pero sí, pero no, pero no es un problema de identidad en el sentido de pausificarse hacia adentro, sino es un problema de identidad que viene como muy motivado por el contexto de globalización. Por otra manera, cuando la globalización es una especie de movimiento contrastante, a más universalización y globalización, muchas veces mayor reivindicación de la propia identidad, porque se corre el peligro como de disolver la misma en esa especie de maremando en lo universal, ¿no? Entonces, lo que estoy diciendo es que aquí seguimos la misma dinámica. La misma dinámica es cómo se pone de relieve un problema histórico que hasta ahora es desconocido. Y era por qué el cristianismo y no otras tradiciones religiosas. Entonces, aquí el cristianismo tiene como que repensarse a sí mismo y repensar los mismos cimientos de su fundación y de su fundador para reivindicar una cierta dosis de exclusividad que no haga de Jesús de Nazaret uno más. No sé yo si me logro explicar, o no sé si me entiendes, o no sé si yo te entiendo a ti, ¿no? No, más bien es la sensación de que frente a unos planteamientos pues aquí estábamos nosotros como a descubrir, es decir, sectores en los cuales había un sufrimiento importante, ¿no? Y eran donde los puestos que se estaban poniendo por poco, esta situación que tú planteas actualmente, no pone el foco realmente sobre la llaga, ¿no? Pues yo no pienso lo mismo, claro, no pienso lo mismo que tú. Yo pienso que uno de los grandes problemas filosóficos de la actualidad es el problema de la verdad. Es decir, ¿existe una verdad que nos trasciende o la verdad es relativa? Este es uno de los grandes problemas que tiene que ver, por ejemplo, con la ética mundial. ¿Es posible construir una ética de alcance mundial en la cual todos nos podamos encontrar? Este es un problema que tiene que ver mucho con todo el tema de la laicidad. Al final, los particularismos religiosos se tienen que poner entre paréntesis en el ámbito de lo social para construir una sociedad laica que trascienda esos particularismos que son privados. Es decir, aquí hay una serie de problemas que son muy actuales y que yo no digo en absoluto que no están poniendo el dedo en la llaga. Son como los grandes problemas de la filosofía. Al final, la ética viene determinada por lo cultural. O en la ética somos capaces de construir algo en lo cual todos los hombres se encuentran aunados. Este es un gran problema, ¿no? El problema de la laicidad, vuelvo a repetir, es este mismo problema. Cuando los particularismos religiosos se ponen de relieve, ¿qué está pasando? La religión conduce a la barbarie, por ejemplo. El fenómeno del 8 de septiembre en Estados Unidos. Aquí se pone de relieve de nuevo el tema del particularismo religioso, que es capaz de modificar epocalmente este mundo en el que vivimos. Porque el comienzo del siglo XXI ha estado marcado por una reivindicación de un particularismo religioso que se llama Islam, que pretende islamizar al mundo y que es capaz de llegar a estas dosis de inmolación, de autoinmolación. ¿Qué pasa con las religiones? Así me dejan que no habrá paz entre civilizaciones mientras que no haya paz entre las mismas religiones. ¿Cómo las religiones dialogan entre sí? No estoy yo de acuerdo contigo, Santa Cabrera, que no se opone el deber en la guerra. Es uno de los grandes problemas estrella de la actualidad. Sin abandonar, indudablemente, todos los hemos sido estratificados en el tiempo, pero que son coextensibles. Por el tema de la pobreza, de la injusticia, etcétera, es un problema como muy actual, ¿no? Oye, ¿por qué tú sigues a Jesús de Nazaret y no a Krishna? ¿Qué te aporta a ti Jesús de Nazaret que no tenga Krishna? Pero bueno, pero entonces ya está. Pero no puedo decir que ese sea el camino, que yo creo que sea el mismo camino. Para mí sí, pero no para ti. Bueno, pero entonces es la pregunta más importante. ¿La verdad es para ti o la verdad es compartido, universalizado? Sin caer, por supuesto, en la intolerancia ni en el ostracismo. Pues un gran tema teológico y filosófico. Es decir, si tú dices la verdad para mí, pero bueno, aquí me dice Machado, no me cuentes tu verdad. Yo no te contaré la mía. Busquemos la verdad, ¿no? Es decir, este es un tema muy importante, que no puede quedar recluido en el convencimiento de mi propia identidad, porque al final es un reclamo de credibilidad que el otro te pide a ti. Oye, ¿no te está diciendo, muéstrame que yo también quiero seguir a Jesús? ¿Por qué Jesús es más, pues más, eso es más estatal? ¿Por qué Jesús y no otro, no? Es decir, al final, tú no puedes como recluir tu fe. Y luego, hay elementos del Evangelio que son espinosos, que también pues, que asumir eso de ir al mundo entero, anunciar el Evangelio, bautizado en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si al final la fe es algo para mí válido, pero para ti, tú sabrás, ¿dónde queda con esa dinámica misionera, evangelizadora, de exposición y explicación de la propia fe cristiana? Vuelvo a repetir, sin caer en la intolerancia, en el ostracismo, en la falta de diálogo con el otro, pero yo no estoy de acuerdo que sea un problema de espiritualidad personal, es un problema que atañe al núcleo mismo del cristianismo. Porque el cristianismo lo que está diciendo es que Dios se ha hecho carne en un judío concreto del siglo I, y no en otro. Entonces, ¿esto cómo lo articulamos? ¿Cómo lo hacemos creíble? Esto es muy importante, ¿no? Teresa. Hablar de la teoría de la liberación diciendo, bueno, pues lo pasaba condicionando la iglesia. Pues yo creo que la iglesia de la religión es con la nada con la que se va a ayudar cuando aparezca el condicionamiento. Yo creo que no tenemos perspectiva todavía en el mundo para tener claridad en estos temas. Digo ni los teólogos ni porque estamos inmersos en ellos. Estamos buscando. Bueno, nos tendrá que venir de la convivencia, de la reflexión del tiempo, pienso, y la parte de que eso. Y después también tengo el convencimiento que estos grandes temas no es que van a unir desde las reflexiones, sino desde las experiencias. Por eso, cuando se reúnen, tenemos un congreso de músicos, démonos lejos, porque es el tema de Dios que está en el fondo. Y es el modo de llegar a Dios. Y eso es muy difícil. Entonces, yo sabía que no me iba a aclarar aquí y lo pretendo. Sé que es un tema largo, claro, pero es un tema apasionante. Pero no se quiera poner mala defensiva, no en nosotros, sino en nosotros, no. Vamos a vivir con uno nuestro, a fondo, y vamos a sentirnos hermanos para uno de los detalles. Yo tengo, a veces vivía en mi casa una chica que es musulmana, y cuando pasa cosas buenas, ella me da miedo que está por aquí. Y si van a hacer una gran forma, me la hago de tú. Pero estoy de acuerdo. Yo lo que pretendido, como decía, es que hacer un menú de gustación, ¿no? Pero, por ejemplo, con lo que estás diciendo, sentirlas como hermanos. Ese es un enunciado cristiano. Porque tú confiesas a Dios como padre. Pero un musulmán no confiesa a Allah como padre, sino que lo confiesa como musulmán. Musulmán, musulmán es sometido. La relación de un musulmán con Dios, con Alá, no es conciliación como la tuya, sino que es una relación de sometimiento. Y esto es muy interesante, conocer las especificidades de otras religiones para ver cómo contrasta con el gacho cristiano. Por ejemplo, los musulmanes tienen un concepto de revelación que ellos llaman dictatónico. Y es que existe un Corán que dice en el cielo que en la noche del desdoblamiento Alá manda al ángel Gabriel que coja el Corán del cielo, baje y se lo dice al oído a Mahoma, ¿no? Entonces, claro, ellos el Corán, que piensan que es una copia exacta del que está en el cielo, que por cierto está escrito en árabe clásico, ahora quién mete ahí la tijera hermenéutica para interpretar si es tal cual palabra de Dios. No como nosotros hemos dicho antes, palabra de Dios es la mediación humana. Y por tanto, cuando Pablo dice las mujeres que se callan en la asamblea, nosotros decimos que Pablo expresa de sus moldes culturales, pero eso no es palabra de Dios. Nosotros hacemos una interpretación bíblica, una interpretación coránica. Por ejemplo, si en la India encontramos un sistema de castas en torno al río Ganges, el sistema de castas tiene que ver mucho con la idea de la reencarnación, porque la reencarnación supone indirectamente mantener el sistema de cosas. Porque si yo he nacido como indeseado de la Tierra ahora, es porque en mi anterior vida el karma positivo no ha conseguido superar al karma negativo. Y por lo tanto la realidad suele ser un campo inalterable para estas religiones de mística oriental. Sin embargo, para nosotros la resurrección lo que hace es reivindicar la dignidad de todo hombre y mujer, que es único y repetible. Es decir, yo no quiero ponerme a la defensiva, pero yo quiero como que en este contexto de ideas muy cruzadas, somos capaces de dibujar los contornos específicos de nuestra fe, porque solamente en este dibujar los contornos específicos de nuestra fe puede entrar en diálogo con el otro. Primero tengo que saber quién soy yo para poder dialogar contigo, ¿no? Indudablemente no hay ostracismo de intolerancia, pero sí es verdad que hay como elementos que necesitan ser clarificados. Son las 11 de la por un momento, ¿sí? Lo dejamos y luego volvemos con la pregunta. ¿Vale? Perfecto, por favor. ¿Pregunta? ¿Pregunta? Pero tengo una situación, dime. Claro, esto es más problema todavía. Es lo que decía, lo que se interesa es la que se va a armar, esta es la que se está armando, ¿no? No, porque los musulmanes reivindican su carácter absoluto para ellos, y los budistas también, ¿no? Perdón. Porque no me dedico a esto, pero si nos comparamos con el Islam, si comparamos el cristianismo con el Islam o con el hinduismo, pues el acceso a hacerlo ya hay muchísimo más, como por ejemplo la situación de la mujer, que nos llevaría a pensar que si tenemos en términos simplemente no teológicos, pues el cristianismo es una religión más evolucionada y comparativamente tan igualitaria con una serie de valores que se pegan a otras religiones. Pero luego, dentro mismo del cristianismo, pienso yo que hay toda una serie de realidades que muchas veces la propia Iglesia Católica puede estar dejando de lado a la hora de ponerse un poco frente a otras religiones que no han pasado por la dinámica. Y pongo el ejemplo de el protestantismo y el anglicanismo y su avance en un tema, por ejemplo, como el tema de la ordenación de las mujeres, etc. Que yo, particularmente, tampoco lo considero avance, porque yo ver mujeres con clérigos es trasladar a mujeres masculinas a las mujeres, lo cual personalmente a mí no me satisface para nada, pero para algunas personas y para algunos sectores de la sociedad, pues es un avance, ¿no? Yo creo yo que aquí se trataría un poco a lo mejor de también, y no sé, hacer un poco una mirada más global de las realidades, porque los avances pueden estar también en esta laicidad, en un cierto agnosticismo, que pueden estar dentro de corrientes del cristianismo donde se están saltando algunos muros y no por saltarlos, sino porque se está acudiendo con la otra hermenéutica o a otra interpretación. Y yo pondría algunos ejemplos de la realidad, porque si no nos podemos contar ahora, que a mí personalmente me llama muchísimo la atención, muchísimo la atención. Y es que todavía, por ejemplo, mientras estamos negando algunas cosas, pues estamos poniendo algunas trabas, pues si vamos con la mano oriente, diciendo a la Virgen con el Guacuín. Quiero decir, en la Basílica de San Pedro no se puede entrar con mandamasita, pero se puede subir a la Macarena de Ciudad con la Dracuín. Quiero decir, seamos honrados con nuestra propia latinería, con nuestras propias devociones, con nuestra teología de la corpata, porque la institución con el relativismo de la solución es de la institución de Salón. Pero los millones de personas que ven la Semana Santa de la Lucía no son de Salón. Son las calles enteras. Y encima los cortamos al extranjero porque viene gente de fuera. Yo un problema un poco complicado. Ahora, yo no diría que los temas de la relatividad de la absolutez sean de Salón, porque esos mismos que ven las drag queen, como dices tú, en Semana Santa, luego a lo mejor tienen un cacao mental donde... Es decir, yo no creo que sea un debate de Salón, yo creo que es un debate muy real. El debate acerca de la verdad, si hay una verdad en la cual todos nos podamos concitar, sentir unidos, si hay una verdad que nos trasciende, porque no todos somos valores culturales, eso es un problema que es muy real. Ahora es cierto que es como muy complicado. Y luego también yo intentaría, como hacer estar en la cuenta, obviamente, que no se pueden mezclar cantidades de teología. Es decir, intentamos nosotros mantener en el nivel de lo que es la esencia del cristianismo, no de lo que son derivaciones históricas muy localistas, como puede ser la Semana Santa Andaluza, que al final yo creo que no es exportable a una pretensión como mucho más amplia que tiene el cristianismo de universalidad y más en los tiempos que vivimos, ¿no? Es decir, yo me gustaría como mantener como en el núcleo duro la figura de Jesús de Nazaret, qué aporta de sentido a tratar de darnos, etcétera, ¿no? Y ahí hay un debate como muy apasionante y a la vez muy difícil, ¿no? ¿Qué aporta a Jesús de Nazaret? ¿Por qué Jesús de Nazaret para mí no es uno más? Esta es como la clave fundamental, ¿no? Por ahí van a decir algo. Y la verdad es que yo también me practico la de la mía, hablando de las mismas cosas. No, no quiero convertirme en nadie, pero es verdad que tenemos que ser con muy consciente de cuáles son nuestros propios particulares. Y a mí me gusta como trascender los propios particulares. Es decir, yo no hablo de tu vestido de bangladés, como lo conozco, y también es verdad que conozco muchos cristianos que la relación que tienen con Dios es de miedo. Grande, de toda la evidencia. Quiero que lo hagas como yo, desde la pretensión de ser de tu esencia, ¿no? Es decir, en el Islam no es la Dios lo sabe. Eso no quiere decir que las personas no puedan encontrarse, no sean cariñosas, no haya respeto, no haya tolerancia, pero a mí me parece que es un falso cualitativo ponerle a Dios rostro del padre, de la paz, como veremos a respuesta de Jesús. Y por tanto, conocer este acto de enriquece, y es también pertinente a la hora de entrar en diálogo con los otros, ¿no? Es decir, mucho más igual, nosotros conocer las posibles y las posibilidades que también es significativo para nosotros y también para los otros. Hacemos aquí un poco de paréntesis, tomamos un castigo, volvemos a la